Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. E interesa la política, así, con mayúsculas, y seguimos en la brecha tratando todavía de reconstruir y levantar el derrumbe. Nos tiene que sublevar la claudicación de las clases políticas. Me vienen a la memoria, abuelo de pájaro, engendros como Bucarán y Gutiérrez en el Ecuador, Fujimori, Toledo, Alan García en el Perú, Uribe en Colombia, Oviedo en Paraguay, Color de Melo en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia, Menem, De la Rúa, Dualde en Argentina, Lobo en Honduras, el empleado de la Coca-Cola Vicente Fox o Salinas de Gortari, Calderón en México. Y seguramente no serían suficientes las 2 horas del programa para nombrar a todos y cada uno de ellos, desprestigiando y creando en la sociedad la imagen que la política no sirve para nada o sirve solo para criar zánganos que van a rapiñar las arcas nacionales. Durante décadas se luchó contra proyectos de país distinto por ahí al que pensábamos como más justo. Se peleaba contra los privilegios de una minoría y esa disputa tenía mucho contenido ideológico. Ese escenario es muy distinto a lo que sucede en la actualidad. En el hoy, esas mismas clases políticas han llegado a niveles de servilismo y genuflexión de extremos miserables. Es patético en el caso de las crisis, donde la sumisión que exponen frente a los poderes económicos dan vergüenza ajena. Inclusive lo vemos en Europa, precisamente ahí donde se supone que hay sociedades con tradición histórica, aparentes niveles de organización social y protegidas en sus derechos civiles. O sea, en teoría, serían sociedades más evolucionadas que las nuestras. Estas sociedades están siendo desbordadas por las quiebras financieras originadas por los mismos a los que los políticos de turno rinden pleitesía. Aquí vemos claramente cuáles son las soluciones que se priorizan para solucionar el caótico escenario. Para los poderosos, el oxígeno y todos los recursos del Estado a su entera disposición, prestos para salvaguardarlos. Para las mayorías, clases medias trabajadoras, clases bajas trabajadoras, el salvavidas es de plomo, la desprotección, los recortes en todas las áreas básicas para la subsistencia. Claro, son los que deben sacrificarse para que la nación se salve, ¿vio? Y la consecuencia lógica es la inevitable caída, hasta niveles más bajos que la pobreza. En Latinoamérica nos llevó a buscar la palabra indigencia. Habría que ver si inventamos otra, por si acaso. Y luego, después de estar en el fondo del pozo, ya parece que no hay nada más abajo. Prestos, expectantes, estarán al acecho los que se sienten los salvadores de turno. Porque además está decir que el sistema capitalista no tiene un pelo de sonso y conoce cuáles son los límites de su aparato exprimidor. Como es lógico, después de haber estado tirado en la lona, cualquier cosa parece mejor. Y estos fulanos se agiornan, recomponen sus discursos, sus arengas ganan en audacia. Salimos del infierno, nos dicen, y se atribuyen todos los méritos, hasta los de las luchas colectivas. Entonces, las sociedades, después de lamerse sus heridas, se vuelven a reacomodar, otra vez ilusionan y vuelven a comprarle los espejitos de colores. Y la moraleja viene a cuento al releer unas frases del español Juan Marcé en la novela Si te dicen que caí, en la que decía: cuando aún nos bullía la sangre joven y todo se había perdido menos la esperanza, entonces todos pensábamos, esto no puede durar. Y ahí están todos los que quedan pensando todavía hoy, esto no puede durar. Algún día tiene que acabarse, no aguantará. Y será así, porque seguirán multiplicándose los que no tienen una mirada conformista o resignada y remando contra esa corriente. Buenas noches, esto es Prohibido Cumbia. Estamos con su compañía, estaremos con su compañía hasta las 23 horas. La música la vamos a comenzar con el Cuarteto de Nos y Cuando Seas Grande. Arrorro, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lava los pañales, sentame a coser. Don José trabaja y María también, y yo trabajando te doy de comer. Coso una bandera de rojo y azul, estrellitas blancas, dorada la luz. Qué fuertes serán, por llanura y sierras banderas cantarán. Fue Cecilia Tott, la venezolana. Se corrigió un bochorno histórico, y ese es el lado positivo de la expropiación de yacimientos petrolíferos fiscales. Y a pesar de que no es una estatización y aprobado el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, seguirá conservando la forma de una sociedad anónima, esta acción del gobierno argentino, que implica la participación del Estado en la economía, originó una serie de presiones y amenazas veladas que comenzaron en el tambaleante gobierno español. A pesar de que Repsol es una empresa multinacional privada y ni siquiera técnicamente es española, ya que en ese país solo declara el 25% de sus beneficios económicos en el mundo. Luego, las críticas las tomó el mexicano Calderón debido a las acciones de la petrolera mexicana Pemex en Repsol. Después siguió el vocero de la Secretaría de Estado Yankee, el vocero de Hillary Clinton. Ellos siempre defienden la democracia y la libre empresa cuando se trata de otros países. Por último, la presión fue del presidente del Banco Mundial, que junto con el Fondo Monetario Internacional celebraban la asamblea anual de esos organismos de usura global. Todos trataron de instalar el temor de efectos adversos sobre la economía argentina, sobre todo desanimando el clima de inversiones de capital. Echando un vistazo histórico al tema del petróleo, ya a finales de los años 20, un gobierno radical contradictorio como el de Hipólito Yrigoyen, que había reprimido obreros en la semana trágica en Capital y fusilado peones rurales en el sur, intentó un proyecto de nacionalización hidrocarburífera, siendo una de las causas del golpe de Estado de Uriburu que inaugura la llamada década infame. Después fue Perón, en su primer gobierno, el de la Constitución de 1949, el que impulsa el resguardo de las reservas energéticas. Luego vendría el proyecto desarrollista de Arturo Frondizi, frustrado desde sus inicios. Y a todos estos intentos liberales inconclusos, se contrapuso entre 1990 y 1992 el desguazamiento, la provincialización y la privatización del peronista Carlos Menem, que se completa en 1999 cuando YPF queda bajo control mayoritario de la multinacional Repsol. Parte del gobierno nacional actual representaba en ese entonces a la provincia de Santa Cruz y no puso reparos ni se opuso a la privatización. Repsol, como multinacional que es, siguió la lógica financiera, es decir, tuvo como única prioridad las ganancias económicas con el menor coste económico posible. Esto significó dedicarse a la extracción predatoria, lo que originó la disminución alarmante de las reservas hidrocarburíferas, y al no realizar su contraparte correspondiente, o sea, las inversiones adecuadas para reponer lo extraído, agregándole a este déficit el estancamiento de la capacidad de refinación, originó el cierre de estaciones de servicio que vieron acortados sus márgenes de ganancia. La suma de estos factores han dado lugar a un gran faltante energético, y que la misma Repsol había admitido no estar en condiciones de hacer inversiones que revirtieran la situación creada. Ello aún y a pesar de los millones de dólares en ganancias netas que la multinacional usufructuó explotando YPF. Por esto decíamos que la expropiación tendría que pagarse con un simbólico todo por dos pesos, como los negocios que surgieron durante la época de la misiadura. El proyecto de expropiación también muestra, al igual que todos los otros que comentamos de este tipo petrolero, los límites del gobierno. Con el consenso de un gran arco político que incluyó un oficialismo exultante y una oposición que no tuvo otra alternativa que acoplarse, incluso Macri, que tuvo el tropezón inicial de ponerse en contra, se dio cuenta que era un error esa postura y dijo que de ser presidente en el 2015, Dios nos libre y guarde, respetaría la ley porque ya el daño estaba hecho. Entonces habrá una flamante ley que reparte el 51% expropiado entre la nación y las provincias petroleras. Y aquí, modestamente, aprovechamos una mención de la presidenta Cristina Fernández cuando critica los métodos de lucha que parieron los centros petroleros de Cutralcó en Neuquén y General Mosconi en Salta, para proponerle la pata que le falta a este proyecto Rengo. Para completarlo, sería un acto de sensatez llamar a formar parte del control de las nuevas sociedades que se formen para la reactivación de YPF a compañeros de tanta experiencia en el trabajo petrolero, así como de las luchas para que la empresa deje de ser privada. Con ello se evitaría que las nuevas concesionarias sean como el grupo Petersen del empresario Eskenazi y cometan los mismos desaguisados que la multinacional Repsol. Además, se supone que un autodenominado gobierno nacional y popular no tendría que tener tantas coincidencias con las economías de mercado, pero sobre todo porque sería de justicia, ¿o no? Del nuevo disco de León Gieco, El Desembarco, escuchamos El Argentinito. Solo para hacerse ver, saca la lengua mientras vamos caminando. es apostólico, católico y romano, delator, miliquito y monitor. Y festejó los goles de aquel mundial, así los llantos de no lo pudo tapar. Conmemoro con mil banderas argentinas al borracho del balcón. Piquetes y a los pobres de la esquina. Guay si la que maneja el auto es una mina. Juntan las ramas con espinas de los parques y te las clava en la espalda hasta sangrar. Naturalmente es fracasado y te hace ver que aún perdiendo es ganador. Pajaritos en la licuadora y con un palo tumborneros de pared. Se hace chupar por la ambulancia y la sirena y todos creen que está allí por familiar. Y cuando ve la 31 del avión sueña con topadoras como solución. Jota inútil es que el tiempo te hace creer que jamás se los votó. Entonces que ningún payaso venga a decir que YPF es una empresa sin importancia. Ahora parece que para defenderla hay que decir que no sirve para nada. Entonces, ¿por qué YPF? Ese es el argumento. ¿Por qué YPF? Si controlar YPF no sirve, si es un pedacito chiquito del mercado. La reducción de la participación de YPF en el mercado es el resultado de la propia política de YPF. YPF es menos en el mercado extractivo porque sistemáticamente Repsol tiene la responsabilidad de haber sido el total controlante de esta compañía a través de su porcentaje accionario. Estamos escuchando un fragmentito del discurso del funcionario Axel Kicillof, uno de los ideólogos del proyecto Rengo de expropiación de YPF. Ruta 202, acceso norte, atrás de los supermercados de la firma francesa. Esto es la localidad de Carupá. Sobre la calle Guanta vive Norma, la madre de Pablo, el creador de la llamada cumbia villera. En los momentos de adicción a las drogas duras y baratas por su mala calidad, fue lugar de contención. Después que pasaban los días de la semana de lunes a viernes, en donde se internaba en un centro terapéutico de rehabilitación, los fines de semana Pablo Lescano salía a tocar en los shows con su grupo musical. Recuerda de esa época las terapias grupales, la convivencia con otros enfermos, los trabajitos en el lugar, el cortar pasto, el lavar platos, el ordenar las habitaciones y su aumento de casi 30 kilos de peso. Yo no había tocado fondo, había pasado por abajo, sentencia. También son contemporáneas a eso dos causas por portación de armas de guerra, lo que originó sentencia y luego la libertad condicional. En esos momentos, pleno tratamiento, había sido víctima de un robo. Entraron a la casa de mi vieja, se mandaron al estudio, afanaron la computadora donde guardaba grabado un disco nuevo. Era el disco Sin Remedio, con el aporte vocal de su hermana Romina y dedicada a Junior Lescano, hermano menor de Pablo que murió hace algunos años. No hay más códigos, decía. Te matan para robarte un celular. Pablo Lescano había encabezado desde Flor de Piedra todos los inicios de la cumbia villera, que después adoptaron grupos como Pibes Chorros, Yerba Brava, hasta llegar a Damas Gratis. La cumbia villera era utilizada para musicalizar películas de cine argentino. Estaba en la televisión, en los programas de mayor rating, en las fiestas de clase media o clase alta, en los boliches de moda. Nunca hablé de cumbia villera, dice Pablo. Eso lo pusieron de un sello discográfico. Pero que la inventé, sí que la inventé. Pero es cumbia, nada de villera. Es fusión con otras cumbias, como la colombiana, la peruana, la mexicana, la santafesina. Iba a bailar al tropitango, miraba a la gente del público y después como estaban vestidos los grupos del escenario, todos con voladitos tipo flamenco. Y me preguntaba, ¿esto es un grupo de cumbia? Pensaba que había que comunicarse con los chicos de la calle, utilizar frases tumberas que todos conocen acá por la zona. Jilguero, gato, bigote. Y así empezó y sigue. Y la movida no puede parar. Lo único que sé hacer es música o volver a ser ciruja, a vender cobre. Diferencia las movidas. Dice que los rockeros van a los festivales o recitales y después de ellos salen y compran la birra 5 pesos en los kioscos. En cambio, el negro que va a los bailes de cumbia, mira el grupo, se mama dentro del baile. Pablo ya empezaba a llenar los bailables. Después tendría el Luna Par, el teatro, figuraba como invitado diario a los programas de televisión, donde el confer le limitaba el repertorio. No podía hacer ningún tema que insinuara apología de algún tipo, o sea, de temas que eran tabú, el sexo, las drogas, los latrocinios. Tienen que ser solo temas de amor, y si son bien pelotudos, mejor, decía Lescano. El músico fue evolucionando de sus comienzos en el grupo Amar Azul, el terminar a gatas el quinto año en el normal de San Fernando, su vida en el barrio La Esperanza, en la villa La Esperanza. de esos tiempos el manager del Chino Benítez, da cuenta de los proyectos en México, de escuchar cumbia, chamamé y tango como influencia de su abuelo correntino. El paso por el grupo Damas Gratis, sin las cumbias, sin letras románticamente melosas, llega a vastos sectores sociales, traspasando los límites de la movida tropical. La cumbia estaba orientada a representar solo algunos aspectos de la vida diaria, de la vida común. No se metía en otros temas en los que primaba el prejuicio y la gran hipocresía colectiva que solamente los estigmatiza hacia los sectores marginales. Las vivencias en las villas, los enfrentamientos entre pibes chorros y policías que los persiguen por portación de cara, las drogas, las consecuencias de la marginalidad, nunca las causas. Pablo Lescano comienza a colaborar musicalmente con los rockeros, Calamaro, Fidel Nadal, Vicentico, a tocar en boliches que sus entonces seguidores califican de conchetos, como Caix, o teatro de clase media, o clubs de clase media como Niceto, el Festival Cisec, y eso para los sectores cumbieros y sus códigos cerrados era una herejía. Pablito se convirtió en un cantante millonario, dicen. Se volvió un cheto. Se olvidó de sus orígenes. Él, por su parte, dice que ya no hay chetaje como en el 2000, y en esas idas y vueltas quedan marcadas las contradicciones de clase. Vamos a escuchar un tema de Pablo Lescano cuando acompaña a Fidel Nadal. Yo tengo una flor, así se llama. Permiso, le di una nota al vecino. Vos me conocés de chico, Juana. Yo laburaba con Mina. ¿Verdad? ¿Ese era mi patrón? ¿Ese era tu patrón? ¿De verdad? Sí. ¿No crees que es? Pablito lo conocemos de chiquito, lo conocemos con él. Le pagamos con Toti a... para que toque el órgano cuando era chiquito. Lo curraba de chiquito. Sí, así ¿por empezó. ¿Por un peso tocaba toda la tarde? Sí, que no. Esto me hicieron escuchar cumbia. Alza las manos, lo hice un día que Fidel me dio la idea, ¿no? ¿Entendés? Me explicó más o menos cómo era el tema del reggae, ¿entendés? Y de ahí dije, bueno, hay que hacer un tema, ¿entendés? Conté de agitar a la gente, ¿entendés? Y la gente sola va a levantar las manos. Y bueno, después de ese tema salieron 28 mil millones de temas, todo que levante la mano, ¿entendés? Ya de último me tenían hasta acá, ¿eh? O sea, no puede ser, aunque sea que busquen la originalidad, ¿no? Todo. prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómpralo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en FM 106.3. Nuestro teléfono para conectarnos es el 512-1690. Y en la web estamos en Radionauta FM.wordpress.com. Si echamos una miradita rasante a nuestra Sudamérica, nos encontraremos con similares escenarios, más allá de los distintos tiznes con que se caracterizan a los distintos gobiernos. En Ecuador, Rafael Correa no concurrió a la inexpresiva Cumbre de las Américas. Se bajó de ella con argumentos irrefutables y los resultados finales le dieron después la razón. Internamente sigue lidiando con la oposición de los movimientos originarios a la explotación amazónica de minería a cielo abierto, y sobre todo el frente de tensiones más frecuente es gobierno versus medios de comunicación opositores. En Colombia, después de la cumbre de Cartagena, Juan Manuel Santos ha tenido reuniones empresariales con multinacionales españolas en las que aprovechó la expropiación del gobierno argentino para diferenciarse y ponerse en las antípodas. Colombia no es propia, dice, es confiable para los inversores. Y ni falta que hacía la aclaración. En Venezuela, dos acontecimientos opacaron la disputa preelectoral entre el chavismo y la oposición. Las denuncias sobre supuestos actos de corrupción de funcionarios del gobierno bolivariano por parte de un ex juez que habría huido a los Estados Unidos vía Costa Rica tras un supuesto acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos. Mientras la fiscalía de gobierno venezolana solicitó a Interpol que detenga y devuelva al país al ex juez del Tribunal Supremo por bandido y corrupto, la oposición aprovechó para embestir contra la supuesta corrupción destapada. El otro acontecimiento fue el asesinato del general Wilmer Moreno. Hace 2 días, este fue asesinado por desconocidos que se le acercaron, le preguntaron el nombre y lo ejecutaron con 7 balazos. Moreno había sido anteriormente subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar. Acá, con Chávez en La Habana recibiendo su tratamiento de radioterapia, se cumple el dicho de que cuando el gato no está, hasta los ratones bailan. Perú sigue sumando víctimas en manifestaciones sociales antigobierno. Un muerto en Cañete, cerca de Lima capital. 3 muertos el 14 de marzo en la selvática Madre de Dios. 2 muertos en Sechura, en el norte peruano. El presidente Humala llegó de la cumbre y se fue directamente al Cusco. Ahí lanzó el segundo operativo Libertad contra la insurgencia, que secuestró 36 trabajadores de la multinacional Skanska, acusando a los anteriores gobiernos de haber tenido mano blanda contra la subversión. Tuvo apoyo de todo el espectro político y de la jerarquía de la iglesia, donde el cardenal Cipriani utilizó la homilía en la Catedral de Lima para manifestar apoyo al ejército y la policía, así como defendió a los comandos del grupo de élite Chavín de Huántar, que en 1997 habían entrado a rescatar a sangre y fuego los rehenes en la embajada de Japón, tomada por el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Los comandos asesinaron a sangre fría a los militantes capturados o que se rendían, y están afrontando juicios y demandas por esos asesinatos. Las acciones de la guerrilla fueron usadas por Humala para seguir justificando leyes de excepción en las regiones de emergencia y bajo tutela militar, y también para militarizar Cajamarca, donde las organizaciones sociales se movilizan con sus reclamos contra la minería a cielo abierto del proyecto Conga. Brasil se mueve como el ariete económico clave en las relaciones del Mercosur y la presidenta Rousseff negocia desde esa privilegiada posición. Internamente, conflictos por tierras con los movimientos sociales y el control militar de las favelas con vistas a los Juegos Olímpicos y al Mundial de Río de Janeiro. Uruguay también está priorizando las negociaciones por trabas arancelarias en el Mercosur y con algunos conflictos sindicales en ciernes. Chile, con la imagen de Piñera en franca declinación, con conflictos sociales que se extienden en el tiempo sin una solución concreta, con el gobierno cerrándose a negociar soluciones y apostando al desgaste de los movimientos que las impulsan. En este sentido, el reclamo estudiantil con bastante consenso social en un tenso compás de espera. Bolivia espera cicatrizar heridas dejadas por las huelgas de los trabajadores de la salud y el apoyo de la Central Obrera Boliviana, con varios frentes de conflicto abierto, pero también con apoyo popular. El partido gobernante navega el escenario con muchas contradicciones internas en su línea política. Vamos a escuchar una canción de los años 70, La Marcha de la Bronca. Satisfecho al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toma lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el ave espada nos domina y con el debajo se entra. Con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Tienen este mundo repoblado y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad confiscador. Organizado sin responder, la voz bronca, de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha. Muchas gracias. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Francia. Unos 45 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar en la primera vuelta de las elecciones para elegir presidente de la República. La segunda potencia europea después de Alemania, económicamente hablando. Los sondeos previos de un posible resultado favorable al socialista François Hollande, que hacía más de 6 meses aparecía como el favorito, fueron efectivamente certeros. Y Hollande se impuso al actual presidente francés Nicolas Sarkozy en esta primera vuelta. Concurrieron cerca del 80% del padrón habilitado para votar. Las proclamas discursivas del actual presidente francés, tratando de cooptar a la mayor parte de la derecha extrema, y el mensaje de patria, familia y trabajo, no dieron los resultados esperados para repetir el éxito del 2007. 10 años consecutivos de gobiernos conservadores y escasez de propuestas que resuelvan los problemas de desempleo, educación o seguridad, inclinaron a los galos a un posible cambio de dirección. Los resultados de la primera vuelta, sin embargo, han tenido cierto sabor agridulce para los socialistas y el resto de la izquierda, ya que el Frente Nacional, el partido de la extrema derecha, ha tenido una performance superior a la que le vaticinaban los sondeos previos. El partido de Le Pen ha alcanzado un 18% de los votos, lo que hace suponer una base electoral importante y que en la segunda vuelta será árbitro en la contienda entre Sarkozy y Hollande. La victoria del socialista en esta primera vuelta ha sido en los porcentajes del 28.6 al 27.2 de Sarkozy, una ventaja mínima de 1.5. Marine Le Pen, de la derecha, ya dijimos, tuvo el 18%. La izquierda radical, con Jean-Luc Mélenchon, 11.7. El centrista François Bayrou, 9%. La ecologista Eva Joly, 2%. El candidato anticapitalista, 1.3%, y la comunista Nathalie Arthaud, el 0.8%. Y a pesar de que los sondeos para la segunda vuelta, que se llevará a cabo dentro de 15 días, dan una diferencia a favor del socialista Hollande por un margen que oscila entre los 5 y los 12 puntos, no está dicha la última palabra. Los ejes sobre los que ha girado su campaña el socialista se han basado sobre todo en la forma de revertir y recuperarse de la grave crisis económica con recorte del gasto público y austeridad que atraviesa Francia, por una reactivación de la economía teniendo como centro la renegociación del tratado europeo que impone los ajustes y la disciplina fiscal, con una reformulación de la alianza con la mayor potencia europea, la alemana de Angela Merkel. Si bien la elección parecería servir únicamente para cambiar al hombre del sillón presidencial, las expectativas sobre el ganador no giran alrededor de lo económico. Que gane quien gane, no variará significativamente. Sí es importante, en cambio, otros temas como el de la inmigración, en la cual los candidatos de la extrema derecha y el conservador Sarkozy coinciden, con el sonsonete de la defensa de los derechos de los franceses ante los clandestinos e ilegales inmigrantes. En ese sentido, se piensa que un triunfo de Hollande variaría el tema de la discriminación en el país francés. Vamos a escuchar a Metallica, Nothing Else Matters. Thank you. A esta altura del partido han sido 11 meses de un enorme sacrificio. Esta película tendría que haberse hecho en 2 años, no en 1. Y en el momento de estrenarla lo único que sentí fue alivio, no sentí felicidad, no sentí nada. Simplemente era, bueno, llegué a tiempo. Y bueno, ahora que la gente la está viendo, la estoy pudiendo compartir, todo, vale, equipo que la hicimos, con la gente, entonces bueno, ya me estoy empezando a poner contento recién. El laburo de diciembre. Hay una nota que me hace arriba, que digo que nosotros vamos al Mundial a ser campeones, si no, ¿a qué vamos? Y me dice, che, ¿te parece? O sea, se me ríe un poco, ¿no? Y yo le digo, bueno, mi teoría, que creo que es bastante correcta, de que los mundiales son muy complejos. Se estrena en los cines 3 millones, la ópera prima del cantautor uruguayo Jaime Ross. Película firmada durante el Mundial de Sudáfrica y que significó para el seleccionado celeste una resurrección futbolística después de muchos años de vacas flacas, tantos que había reducido a la mítica garra charrúa una cuestión meramente testimonial. 3 millones, entonces, un documental futbolero que emociona, así no seas yoruba. Ross, consciente en que es una ficción verdadera, un himno al fútbol y a la vida, y como fue filmada junto a su hijo Yamandú en un reencuentro padre-hijo después de 2 años sin verse, ya que Ross Jr. vive en Holanda, también es una oda familiar. Canciones de Jaime Ross y otros autores acompañan las imágenes que tienen relatos en off de los partidos jugados por la Celeste en la voz del propio Jaime Ross. Las imágenes filmadas son de Yamandú, que es fotógrafo profesional. No hubo en la película un guión definitivo, se iba construyendo en la medida que la selección charrúa avanzaba en el campeonato, y los 7 partidos se convierten en el hilo conductor cronológicamente de la historia, que muestra la convivencia diaria de los autores del documental con los jugadores, los periodistas, los hinchas, en el marco de una sociedad en movimiento. La sudafricana de esa pequeña y cálida ciudad llamada Kimberley. Y a pesar de que los resultados de ese campeonato mundial sean archiconocidos y todos sepamos que la Celeste no lo ganó, el film mantiene una línea de suspenso en sus más de 2 horas de duración y el final es sencillamente feliz, como en una buena película de aventuras. De un uruguayo talentoso nos vamos a otro del mismo talento. Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa, que también nos emociona con el violín de Becho. Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama,

en la revista 7 días de la editorial Abril, empresa fundada y dirigida por el italiano César Civita, escribió notas y trabajó con una lista de notables colaboradores como Juan Gelman, Rodolfo Walsh, Susana Piril Uones y Osvaldo Soriano, dirigidos en un tiempo por Tomás Eloy Martínez. El proyecto de la editorial Abril era como una contracara del de Editorial Atlántida y fue destruido en los mediados de los años 70. La obra de Miguel Ángel Bustos, tanto en poesía como en sus notas, ha sido recopilada por su hijo Emiliano, Emiliano Bustos, también poeta, y está publicada en dos libros: toda la obra de poesía en Visión de los Hijos del Mal, que está publicado por la editorial Argonauta, e incluye la obra completa en cuanto a la temática poética. También algunos poemas de Juan Gelman. Y las notas están en el libro Miguel Ángel Bustos, prosa 1960-1976, publicado por el Centro de la Cooperación Floreal Gorini. Ambos tienen sendos y minuciosos prólogos de Emiliano Bustos, que no solo describen la obra de su padre, sino también la movida cultural y los entramados y conflictos del escenario político e intelectual de esa rica y convulsionada época. Emiliano, con respecto a la reparación de la memoria de su padre, dice que solamente había avanzado en la poesía, quizás porque no hay en ella huellas claramente políticas de la época, o en todo caso, al igual que pasó en una primera época con Pacurondo, separando su palabra poética de su militancia política como dos cosas paralelas pero irreconciliables, menospreciando su obra o calificándola de panfletaria. Miguel Ángel Bustos también escribió panfletos, como Sangre de Agosto, dedicado a los militantes fusilados en Trelew en 1972, y que ya leímos en el programa de la semana pasada. Bustos quedó etiquetado como poeta maldito y solo circulaban circunstancialmente sus poemas. Por eso su obra en prosa recupera esas notas en las que expresa su fascinación por las culturas originarias de América o por los delirios de Toulouse-Lautrec, el conde de Lautremont, o la poesía de Hölderlin, al cual admiraba. A través de la obra poética y de las notas en prosa de su militancia cultural y política, se puede deducir que Miguel Ángel Bustos fue claramente un gran militante humanista. Vamos a disfrutar de un tango, el polaco Roberto Goyeneche y Afiches. Dale, Juanjo. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se rifa de ilusión, se vende el corazón y apareces tú vendiendo el último guirón de juventud, descargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Se da la noche a la cárcel, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, sí. Te perdí, yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de bañarse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, es su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de mi vida. Dice Diego Fisherman que la música es montones de cosas: ritos, maneras de incluirse o excluirse, de hacer esto con otros, de construir identidad social. Pero, ante todo, es música, y no se puede separar el sonido de sus funcionamientos sociales, pero hay algo en la propia música. Por eso, en la reedición de los 14 discos originales del grupo de rock sinfónico Pink Floyd, con remasterizaciones, vinilos bien presentados, folletos con las letras de las canciones y muchas y buenas fotos, lo que importa no es tanto meterse en las intensas rivalidades que tuvieron David Gilmour y Roger Waters, del sonido traicionado luego que se va Syd Barrett con sus problemas mentales, sino en la propia música. El grupo había empezado con el nombre de Tia Sid y cambió a Pink Floyd cuando a Barrett se le ocurrió tomar los nombres de dos músicos de blues que había escuchado y le habían gustado. Estos eran Pink Anderson y Floyd Council. Sin embargo, la esencia con la que comienza el grupo, los simples que incluían las canciones Arnold Laine y Candy Ann a Curran Pan, y el disco de Peepers and the Gates of Dawn, deja y parece que cuando Syd Barrett se va y David Gilmour lo reemplaza, el sonido de su guitarra pasa a ser el sello inconfundible del grupo, lo que ha sido interpretado como un cambio o una traición al fundador de Pink Floyd. Una mezcla de rock, blues y folk marcan el ritmo de sus canciones en sus comienzos. Recuerdo la aparición del disco Atom Her Mother en los 70, con la vaca en la portada y una franja colorada a un costado que advertía que no era música comercial. El contenido era una suite experimental en la que se utilizaban registros de motores de motos, por ejemplo, en el tema Father Chout, que era el principio del álbum, en el que también había un sonido de un corno, muchas cuerdas y coros femeninos. Después de esos comienzos, y ya a partir del lado oscuro de la luna, el sonido pasa a ser otra cosa, más digerible para los fanáticos del rock de entonces. Ahí, aparte del grupo, es importante la presencia de Alan Parsons como ingeniero de grabación. Se nota en el perfeccionismo en el sonido, en la elección de canciones. Un disco casi de hits, dice Fisherman. Lo que vino después fue Wish You Were Here, Animals, Final Cut, Division Bell. La edición de la reedición de la colección de estos 14 discos repone algunos que ya no se conseguían en el país, como el disco doble Umaguma, More, y el que personalmente más me gusta, que es Middle. De The Dark Side of the Moon, del lado oscuro de la luna, escuchamos una canción que entre sus estrofas dice: dinero es un crimen, habría que repartirlo más equitativamente. Pero por favor, no toques mi queso. Pink Floyd y Money. Repartilo, pero no toques. Get back. Decidí fue seguir las pistas de las mujeres que eran traídas de un país a otro, por ejemplo, de Venezuela a México, y a partir de la historia individual de esta jovencita que fue traída para ser explotada sexualmente en México, me fui tras la ruta de quiénes las compran, cómo las venden, quiénes abren las rutas, quiénes protegen estas rutas, quiénes son las líneas aéreas, cómo lavan el dinero. Es decir, todas estas preguntas que se nos quedan en el camino, cada vez que alguien nos cuenta o que un medio o una película nos explica una película de la trata sexual, ¿no? De la prostitución forzada. Yo quería saber qué se escondía debajo de eso. Y entonces seguí prácticamente las rutas de las mafias internacionales, de los yakuzas japoneses que están tanto en Japón como en Estados Unidos, como en Hawái, como en México, particularmente trabajando en Tijuana. Los cárteles mexicanos, cuáles están más o menos implicados en la trata de mujeres tanto en México como en otros países. Encontré signos de cárteles mexicanos en Nigeria, los nigerianos vendiendo mujeres y droga en Japón. Entonces empecé a seguir estas rutas para entender exactamente cómo está funcionando esto que ahora las y los expertos llaman la gran esclavitud del siglo XXI, que es la compraventa de más de 1,5 millones de personas, entre las cuales están en su mayoría mujeres, niñas y niños. La periodista mexicana Lidia Cacho, que está en Argentina para presentar su libro Esclavas del Poder, que documenta un mapa de las redes de trata y explotación sexual de las mujeres, denunció la supuesta presencia de carteles de droga mexicanos en el país, no solamente dedicándose al negocio del narcotráfico, sino también con un nuevo negocio, el engaño, el secuestro, la compra de mujeres, para trasladarlas y ubicarlas en antros de toda clase para su explotación sexual. A esta periodista la custodia media docena de guardaespaldas todo el tiempo, ya que ha sufrido en su persona secuestro y tortura, y la mafia mexicana la ha amenazado de muerte. Su libro es el fruto de 5 años de investigación periodística y que cuenta con los testimonios de mujeres que de una u otra manera sobrevivieron o fueron rescatadas de las garras de la redes de la trata internacional. Lidia Cacho sostiene que el sistema de trata prospera ayudado por el poder político, las complicidades de las instituciones policiales de control y las hipocresías de las sociedades. Resalta la situación en la Argentina, refiriendo que la visibilidad de la lucha de Susana Trimarco, madre de la desaparecida Marita Verón, cuyo caso está siendo objeto de juicio y que sería un caso testigo de trata de personas, y de otras organizaciones de la sociedad civil, ha sido motivo de una merma en la captación de mujeres argentinas debido a una menor flexibilización en los controles de seguridad que ha hecho subir el costo de la demanda. Está convencida que los reclamos de la sociedad civil están muy por arriba de las acciones de los estados a la hora de enfrentar a las temáticas de las redes y la esclavitud sexual. Mientras tanto, en el juicio por la desaparición de Marita Verón, caratulado como secuestro y privación ilegal de la libertad, los abogados querellantes en el caso, con los testimonios que se van instrumentando en el juicio, con víctimas de situaciones similares, pretenden demostrar que hubo muchas Maritas que ahora son testigos y cuyas declaraciones servirán para demostrar las actividades ilegales que desarrollaban cada uno de los 13 imputados en la causa. Con ello, los querellantes pretenden que en este caso se aplique las penas más altas que fije el Código Penal. De los 167 testigos previstos, todavía quedan por declarar más de 100, y el juicio que se calculaba para terminar en julio quizás se estire hasta el mes de septiembre o aún más. Por ahora, según los abogados de la querella, se está demostrando los dos secuestros de Marita Verón y la complicidad en el segundo secuestro de la policía, tema en el que los abogados coinciden, se tendría que profundizar en un juicio posterior, o sea, las complicidades judiciales, las complicidades policiales y las políticas, sin las cuales este negocio sería imposible. Recordemos que a pesar de la sanción de una ley de trata en Argentina, existirían más de 500.000 de mujeres dentro de las redes y cerca de 10.000 prostíbulos en todo el país, 1.000 de los cuales están en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Escuchamos al cantante de Soul, James Brown, y It's a Man's, Man's, Man's World. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. For the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girl and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Esto es Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3, teléfono 512-1690, la página en la web radionautafm.wordpress.com. En Ensenada salimos por Radio Astilla en el 97.5. Vamos a mandar unos saluditos a Wichi en Berizo, a Martina, a Anabela del Bachi, a Micoco, a Rosita, Luchito como siempre, a Diego Holman y a Sergio. Le recuerdo, conseguime la película de Godard. En Medellín 2012, la oferta de sicarios excede la demanda de víctimas, tanto que los jóvenes hasta llegan a matar gratis para entrar a ese saturado mercado. Existen más de 5.000 sicarios distribuidos en unas 300 bandas por toda la ciudad, y sin embargo, el número de asesinatos no llega ni a la mitad que a comienzos de los años 90 con el cartel del Medellín, del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en plena actividad, cuando había más de 4.000 muertos anuales. En 2011 hubo 1.650, casi unos 400 menos que en 2010, y aunque el índice sigue siendo uno de los más altos en las ciudades de Latinoamérica, la cifra se estabilizó en torno a los 2.000 muertos anuales. Mientras el crimen se reduce, lo que aumenta es la disponibilidad de pibes empobrecidos y desocupados, y que ante la falta de oportunidades o incentivos para educarse o trabajar, se muestran dispuestos al asesinato para ganar un poco de dinero. En los barrios pobres construidos sobre las laderas que rodean el centro de Medellín, los pibes viven el hoy, como dice la canción La vida es un ratico, y eso no significa que vivan en la opulencia del negocio narco, sino que esa vida corre a una muerte amarrada a la pobreza, que delinquen y mueren en el conflicto, como lo denominan las autoridades colombianas. También han perdido la mística de la religiosidad popular que tenían y que también mostró la novela La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo y la película del mismo nombre, en la que se mostraba la vida de sicarios con fuerte pensamiento religioso, conscientes de que matar era pecado, pero que valía para conseguir dinero para la familia. Las condiciones de pobreza agravadas por la precariedad laboral y la obligación de trabajar de las mujeres cada vez más han ido acentuando la descomposición del tejido familiar en los sectores excluidos. Hay una transformación industrial que ha convertido las fábricas tradicionales de textiles y alimentos en centros laborales de segunda clase para ciudadanos pobres y sin formación en oficios. Un 80% de ellos son mujeres, madres solteras o adolescentes con hijos pequeños, las que ganan entre 2 y 5 dólares por jornada laboral, con contratos informales, sin prestaciones sociales ni otros derechos. Paradójicamente, Medellín aparece como destino de negocios, servicios turísticos y de salud, siendo la ciudad colombiana en la que la mayor cantidad de riqueza se concentra en un menor número de personas. En 2009, la ciudad tenía 2 millones y medio de habitantes, de los cuales 900.000 eran pobres y 250.000 eran indigentes. El salario mínimo, recordemos, en Colombia es uno de los más bajos de Latinoamérica. Perla del país gobernado por Juan Manuel Santos, una de las espadas del neoliberalismo en América Latina. Vamos a escuchar a los Pibes Chorros, una cumbia, Sentimiento Villero. Sentimiento Villero. Thank you. Casi un año después del caso Fundación Madre de Plaza de Mayo y las irregularidades en el manejo de fondos otorgados por el Estado para la construcción de viviendas sociales, la justicia ha citado a declaraciones indagatorias al ex apoderado de la Fundación, Sergio Choclender, a su hermano Pablo y a Alejandra Bonafini. Junto a otras 17 personas serán interrogados por el juez federal Norberto Yarvide a partir del 15 de mayo. Cabe acotar que ningún funcionario del gobierno actual está por ser indagado en este expediente, ya que, por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Planificación figuran en una causa paralela a cargo de otro juez, Marcelo Martínez. El fiscal de la causa por administración fraudulenta, Jorge Di Lello, ha pedido también la indagatoria de cerca de 60 empresarios a quien acusa de lavado de dinero. Choclender será indagado el 15 de mayo por los fondos del programa Sueños Compartido, desviado mediante las empresas Meldorey y Antártica. Está acusado de desviar más de 25 millones de pesos. En los medios, tirios y troyanos ya preparan su artillería pesada para sacar partido del caso. Vamos a escuchar a Creedence Clearwater Revival y un tema que me hace acordar una escena de la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, donde las conejitas de Playboy bailaban en Vietnam para los soldados yanquis. Susie Q. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia, prohibido cumbia. El rinconcito del scratch es para ese personaje payasesco que tuvimos como gobernante en dos periodos, cosa de no creer. Carlos Saúl Menem fue el mentor central del neoliberalismo en la Argentina y el instrumento de los sectores de poder económico que usufructuaron ingentes negocios rentables durante las privatizaciones a ultranza de esos años. Con el mayor desparpajo, o el propio de los que nunca se arrepienten de sus horrendos actos, manifestó su apoyo a la expropiación de YPF, una de las joyas de la abuela que él regaló en los 90. Lo peor es que sigue impune. A la memoria del muerto escuchamos por Piper Pimienta, y no es ninguna alusión personal. Señor, Hay leyes que esperan su tratamiento en las cámaras y son necesarias que se promulguen para mejorar nuestra calidad de vida como sociedad y para liberarnos de yugos, ya sea de dependencia a políticas ajenas como la llamada guerra contra las drogas impuestas por los Estados Unidos hace más de 40 años o por prejuicios o creencias que originan sectores de poder como las jerarquías de las iglesias, ya sea católicas o protestantes. Impulsar el tratamiento de leyes como la de despenalización por tenencia de estupefacientes o una ley del aborto que sea más amplia y contemple no solamente los casos de aborto no punible son necesarias. La lucha de los espacios que impulsan estos ejes han redoblado sus esfuerzos esperando encontrar respuestas políticas a sus justas demandas. Vamos a escuchar a Viejas Locas y un pedido que compartimos. ¡Legalícenla! Legalícenla. Lo que la naturaleza nos da, nadie nos dísela. Estamos llegando al final del octavo programa, nos estamos despidiendo y, amigos, la sugerencia es no desesperar, desensillar hasta que aclare, dice el dicho. Sentarse, pensar, tener paciencia. Lamentablemente los proyectos políticos de nuestros países son como la famosa manta corta, nos quieren tapar la cabeza y nos destapan los pies, o viceversa. Porque lo otro sería ser como Ulises en la Odisea, atarse al mástil para que no nos tienten los cantos de las sirenas. Pero, compañeros, no es para tanto. Hasta la próxima semana. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. La las sirenas están sonando y yo sin agua bendita.